Bueno, no hablábamos desde el partido de Spruce, de Zaidín, dos partidos un poquito flojitos, ¿no? Primero hablamos, si es de esos, ¿qué te parecieron? Sí, dos partidos de pretemporada, pocos minutos bien, ahí cogiendo ritmo poco a poco. Contra Spruce tuvimos, bueno, la pega de ser pocos, mucho calor, tuvimos ahí 20 minutillos al principio, luego bajamos mucho, ¿no? Y el otro día contra Cedín, yo de la primera parte quedé muy contento. Yo creo que la primera parte ya le dimos ritmo al partido, tuvimos el balón, arriesgamos en la salida, trabajamos lo que queríamos trabajar. Y luego la segunda parte, pues mal, estuvimos un poquitín apáticos, no supimos jugar a un equipo que se nos había volcado arriba arriesgando. Pero bueno, en líneas generales es pretemporada igual que hoy, bien, yo estoy muy contento. Después de un partido como el de hoy, creo que el equipo ha demostrado tal vez mejor juego, no sé. Al final también hemos conseguido dos goles en pocos minutos que han acabado de redondear un gran partido. Bueno, como te decía antes, es pretemporada, ¿no? Lo que tienes que fijarte no es en los resultados, es que el equipo vaya cogiendo ritmo de juego. Cada vez tenemos más posibilidades de meter más minutos, un ritmo alto, y que los jugadores sepan un poquito lo que queremos, jugar en corto, jugar en largo, que cerramos cuando perdamos el balón, que tengamos una idea un poquito y que luego se vayan conociendo los nuevos, ¿no? Sí es cierto que hoy, al disponer de más gente, hemos podido hacer casi dos equipos, entonces la gente pues está para dar 45 minutos a un buen ritmo. Hemos acabado el partido, pues ya lo has visto, ¿no? Hemos acabado muy fuertes, porque también eran chavales de refresco, ¿no? Y eso ayuda mucho. Cerramos la plantilla con el fichaje de David Márquez y con la incorporación ya de Damián al equipo. David, ¿le faltaba algún delantero que al final parecía que no podía llegar y que al final ha llegado? Bueno, David nos ofrece cosas que distintas a las que nos ofrecen otros jugadores que teníamos, ¿no? No es un jugador que juega en punta, puede jugar abierto en banda, distinto a lo que teníamos, sobre todo si lo metemos en punta, ¿no? Enrique y Camarasa, que son los dos jugadores que estaban cayendo ahí en la posición de 9, son muy distintos a David. Él tiene otras características y nos puede ayudar mucho. Muy buena persona, en el ambiente del vestuario va a caer fenomenal, y yo estoy convencido de que nos puede ayudar mucho en muchísimos partidos.